ya te va en la mañana. Los ángeles esperará, es el fuego que yo conozco, es el fuego que yo. Volver a los 17, después de vivir un siglo. Los ángeles esperan signos, sin ser sabio competente. Los ángeles esperan de repente, tan frágil como un segundo. Los ángeles volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo. Of all the things I've ever paid for. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ay, sí, sí, sí. Ya te va en la mañana. Los ángeles esperará, es el fuego que yo conozco, es el fuego que yo.